Artículo 119. Obligaciones de los ciclistas. Los ciclistas deberán cumplir con las siguientes obligaciones. A. Conducir con cuidado y precaución en las vías públicas. B. Asegurarse de que su bicicleta esté en condiciones óptimas para transitar. C. Portar documento de identificación y circular por el lado derecho del carril de la vía. D. Al adelantar a un vehículo que circule a menor velocidad, deberá hacerse por el lado izquierdo del carril. E. Circular en vías donde la velocidad permitida no supere los 80 km por hora, excepto en actividades especiales autorizadas por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. F. Cuando circulen varias bicicletas, lo harán en hilera, salvo lo dispuesto en el inciso anterior. G. En una bicicleta no podrá viajar más de una persona, salvo que esté acondicionada para ello. Los pasajeros deberán ser mayores de 3 años, y tanto conductor como pasajero deberán utilizar casco de seguridad y chaleco. H. No podrán circular por las aceras. I. Se prohíbe sujetarse de otro vehículo en marcha. J. Los menores de 6 años deben estar acompañados por personas mayores de 15 años al conducir bicicletas o triciclos en vías públicas. K. Se prohíbe el aprendizaje de la conducción de bicicletas en las vías públicas. L. El ciclista deberá utilizar prendas retroreflectivas. M. Utilizar el carril exclusivo para bicicletas, siempre que esté disponible. Artículo 120. Pitones. Todo peatón deberá portar documento de identidad, comportarse de forma tal que no ponga en riesgo a las demás personas, así como cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, y obedecer las indicaciones de las autoridades de tránsito. Los peatones están obligados a acatar las siguientes indicaciones. A. El tránsito peatonal por vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. B. En las zonas urbanas, transitarán por las aceras y cruzarán las calles en las esquinas, las zonas de paso marcadas o los pasos peatonales a desnivel. C. Transitarán por el lado izquierdo de las vías públicas según la dirección de su marcha, cuando no existan aceras o espacio disponible. D. Se prohíbe transitar por las vías públicas de acceso restringido o sobre las vías del ferrocarril, así como realizar actos de malabarismo, circenses, mendicidad o de cualquier otra índole, incluidas las ventas o actividades lucrativas. E. Se prohíbe portar elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito. Procesos, infracciones y sanciones, acumulación de 6 puntos. Categoría A, artículo infracción, punto 143A. A quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas en las siguientes condiciones de concentración de presencia de alcohol en sangre o aire expirado. Superior a 0,50 gramos, 0,50, de alcohol por cada litro de sangre y hasta 0,75 gramos, 0,75, de alcohol para cada litro de sangre, o superior a 0,25 miligramos, 0,25 miligramos, de alcohol y hasta 0,38 miligramos, 0,38 miligramos, de alcohol en aire expirado, para cualquier tipo de conductor. Superior a 0,20 gramos, 0,20 gramos, de alcohol hasta 0,50 gramos, 0,50 gramos, de alcohol por cada litro de sangre, o superior a 0,10 miligramos, 0,10 miligramos, de alcohol hasta 0,25 miligramos, 0,25 miligramos, de alcohol por cada litro de sangre expirado. En ambos supuestos, para conductores profesionales y novatos. Se aplica junto con el artículo 150 para retiro temporal del vehículo. B. Al conductor que circule en cualquier vía pública a una velocidad superior a los 120 km por hora, siempre que no se trate de competencia de velocidad ilegales denominadas piques, las que se encuentran contempladas en el artículo 261 bis del Código Penal, Ley número 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. Se aplica junto con el artículo 150 para retiro temporal del vehículo. C. Conductor con su licencia suspendida por infracciones a la presente ley. se aplica junto con el artículo 150 para retiro temporal del vehículo. D. Adelantar en curva, intersección, cruce de ferrocarril, puentes, túneles, pasos a desnivel, el espaldón o al costado derecho. E. El N evadir el carril adjunto, separado por línea de barrera. F. Virar en U o girar a la izquierda en zona prohibida. 6. Acumulación de 4 puntos. Categoría B. Artículo infracción. Punto 144A. Al conductor que permita que niños menores de 12 años que midan menos de 1,45 metros de estatura viajen sin dispositivos especiales de seguridad. Artículo 94. Las personas menores de 12 años que midan menos de 1,45 metros de estatura deberán viajar en el asiento trasero del vehículo, adaptados a un sistema de retención infantil, con excepción de los motivos médicos acreditados y la naturaleza constructiva del vehículo. Se exceptúan de la utilización de los sistemas de retención infantil, los vehículos de transporte público, salvo el transporte de estudiantes. De 0 a 1 año deben viajar en un portabebés, de 1 a 4 años deben viajar en una silla y de 4 a 12 años deben viajar en un cojín elevado llamado booster. B. Al conductor de materiales peligrosos que viole los requisitos de circulación. C. Al chofer de moto o bicimoto que transporte niños menores de 5 años. D. Irrespeto a la señal de alto. E. Lea respeto a la luz roja del semáforo, con las excepciones que plantea la ley. F. Circular con placas ajenas, alteradas o falsas. G. A quien circule a 40 km por hora por encima del límite permitido. 4. Sin acumulación de puntos. Categoría C. Artículo infracción. Puntos 145A. Conducir camión de carga pesada en zonas urbanas o suburbanas no autorizadas. B. A quien circule con exceso de carga. C. Conducir vehículos modificados o adaptados no autorizados. D. Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación sin los dispositivos retroreflectivos exigidos. H. Circular sin las luces encendidas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Al chofer de grúa o plataforma que viole las disposiciones para circular L. A quien adelante aprovechándose de maniobras de los vehículos de emergencia. M. Circular por las aceras. N. Al conductor que adelante a otro vehículo que se haya detenido frente a una zona de paso para peatones. Ñ. Hablar por celular sin dispositivo de manos libres. O. Conducir sin haber obtenido la licencia o sin tener permiso temporal. Se aplica junto con el artículo 150 para retiro temporal del vehículo.